Faro Sur, desde el fin del mundo, iluminando el territorio. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de, en Faro Sur, de tener una instancia para poder conocer un poco más el trabajo de la Dirección de Gestión Ambiental del Departamento de Canelón y particularmente conversar con Pablo Mateos. ¿Cómo estamos, Pablo? Bueno, buenas noches. Un día larguísimo el de hoy, imagino, porque entre otros temas tengo pautado como que poder conversar a partir de lo personal, pero justo hoy es un día en que además se daba todo este tema de la negociación con ADEOM. Sí, la resolución del conflicto que hace que mañana estemos volviendo un poco a la normalidad de las actividades del gobierno departamental en materia de recolección de residuos y limpieza, y en el resto de las actividades también, ¿no?, que estaban afectadas por este conflicto. Bien, dejamos, después profundizamos un poquito, que tengo ahí algún temita que viene circulando. Mateos, ¿cómo queda conformada o cómo está conformada, digamos, cuál es la composición del equipo de la Dirección Ambiental del Departamento de Canelones? Bueno, nosotros ahí tomamos algunos aspectos que se venían desarrollando de muy buena manera dentro de la Dirección General de Gestión Ambiental. Por ejemplo, está ahí todo lo que es la dirección, de la cual depende lo que se llama valorización de residuos, ¿no? Ahí vos tenés, además de la gestión y de residuos y limpieza, digamos, tenés todo un componente o un cometido de valorizar la mayor cantidad de residuos que vos generás dentro del departamento a través de las diferentes vías que hay, los diferentes planes que existen a nivel nacional y que los implementa Canelón. Entonces, eso se venía realizando muy bien, eso sigue existiendo, digamos, toda esa un área, una dirección que tiene que ver con ese componente. Está el área, por supuesto, que tiene que ver con limpieza y gestión integral de residuos, no solamente recolección de residuos domiciliarios, sino que tenés de limpieza de espacios públicos, por ejemplo, o la limpieza que hacemos en las playas en la temporada de verano. Limpiamos en las playas, trabajamos durante todo el año, pero en particular en verano, como corresponde y amerita, hay un trabajo especial. Y después está la limpieza que hacemos, por ejemplo, en los cursos de agua. Esas son las acciones de limpieza más importantes, ¿no? Entonces vos tenés una dirección de planificación y que lleva adelante todo este tema de la limpieza, de la cual depende todo lo que tiene que ver con la flota también. Ahí tenés limpieza, recolección de residuos, valorización, como te decía antes. Esos son dos componentes existentes que ya venían trabajando de muy buena manera, y nosotros le dimos dimensión de dirección a un área que es cada vez más relevante, que tiene que ver con los ecosistemas, ¿no? Entonces creamos una dirección de ecosistemas que va a trabajar en función de un plan de conservación y restauración ecosistémica que ya Canelones tenía desarrollado. Y después una otra debilidad que encontramos de alguna manera, una oportunidad de mejora, es en todo lo que tiene que ver con monitoreo y vigilancia territorial, digamos, ¿no? Lo que es las inspecciones que hacemos específicas en lo que tiene que ver con la materia ambiental. Acá hay un centro de inspecciones canarias que se llama, que es el que tiene las competencias y todas las fortalezas para realizar inspecciones. Nosotros queríamos crear una dirección ahí que tuviera que ver más con el estar permanentemente en el territorio, viéndolo, monitoreando lo que pasa y ahí de alguna manera identificando infracciones y aplicando la normativa, que finalmente muchas veces termina con la aplicación de multa. Uh-huh. Así que ahí tenemos lo que es la dirección entonces de monitoreo y control del territorio. Después está la parte de administrativa y financiera, digamos, de la dirección, que es muy importante también, ¿no? Entonces por ahí van los grandes componentes que tiene esta Dirección General de Gestión Ambiental. Bien, buenísimo. ¿Cómo es un poco tu derrotero, digamos, o tu recorrido, llamémosle, como para llegar a la dirección de ambiente? Bueno, te diré que yo soy licenciado en Relaciones Laborales, siempre me interesaron los temas ambientales desde la militancia orgánica a nivel de Frente Amplio. Yo milité, empecé a militar en la vertiente activista, en lo que eran los jóvenes, la vertiente activista, por allá por el año 97. Y bueno, y siempre los temas ambientales me generaron una sensibilidad especial, me fui formando ahí, haciendo cabeza con estos temas. Después yo me formé soy licenciado en Relaciones Laborales y empecé a trabajar en el sector de la industria, y más que nada en el área de Relaciones Laborales. Me fui especializando en temas vinculados a negociación colectiva, pero siempre estos temas cada vez me fueron ocupando más la atención, lo vinculado a la gestión ambiental, y bueno, por ahí me empecé a formar, orientar mi formación en esos temas, hice una especialización en lo que son auditorías ambientales, y después me dediqué a hacer una maestría en gestión ambiental, y al mismo tiempo ya había empezado a trabajar en lo que era la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que dependía en aquel momento, en el periodo 2015 a 2020, del Ministerio de Vivienda. Entonces, bueno, ese fue un momento de consolidación, porque yo ahí termino mi maestría, y participo directamente de lo que era la Dirección General de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que en aquel momento el director era Alejandro Nario, y yo trabajaba en su equipo, digamos, y bueno, especialmente me empezaron a seducir cada vez más los temas vinculados a gestión integral de residuos. Yo había hecho mi tesis sobre ese tema y bueno, siempre me fui orientando hacia ese lado en lo que tiene que ver con formación. Ese periodo fue muy relevante. Después, en el periodo pasado, si bien trabajé también en el periodo, digamos, que va del 2020 al 2025, yo me vuelvo a la actividad privada, trabajo ahí en áreas sociales, digamos, con temas de violencia de género, pero siempre también trabajando en temas de ambientales a nivel de consultorías. Trabajé, bueno, para el diseño del Plan Vale, y trabajé para diferentes consultorías, para organismos de gobierno, trabajé para el BID en alguna consultoría, siempre estuve como ocupando mi tiempo cada vez más en estas cuestiones, y bueno, y después ingresé al gobierno de Canelones a través del Plan Vale también, en lo que es la implementación del plan en la Intendencia de Canelones, que es bastante pionera en este tema y con muy buenos resultados. Entonces fue una satisfacción para mí entrar en ese rol de gerenciar una de las plantas de clasificación, hasta finalmente, bueno, en marzo de este año tuve la posibilidad de ingresar como director general de gestión ambiental, y fui confirmado en el cargo por el intendente Francisco Legnani, digamos, a partir de julio de este año, cuando él asume y cuando conforma su nuevo equipo. Y de ahí a esta parte, acá estamos. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos, y los de tanta gente, los que dieron su vida, pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes, creando espacios, abriendo puertas, buscando grietas, tendiendo puentes. Siente que el vaso ya no aguanta, se colma y se rebalsa. De calle a calle, de barrio en barrio, de cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza. Bien, justo vos cómo traías un poco esto, a nosotros nunca, no, te digo la verdad, he revisado varias cifras, tengo diferentes visiones de lo que pasa en realidad. Sabemos que ha avanzado bastante la intendencia de Canelones de manera significativa, para quienes siempre vivimos en Canelones podemos como verlo. Este proceso, digamos, el ejemplo bien claro fue realmente aquí en esta zona, por lo menos de la costa, vivimos un tema muy complicado con el tema de la basura, los contenedores, se pasó a este nuevo sistema. Y concretamente en cuanto a esto que tú decís, y veo que es como un interés particular también que se ve que está en tu impronta y en la de la dirección, transformar, ¿cómo es la relación en realidad o a qué punto se había llegado en la relación entre lo que clasificamos, ¿no?, en las casas, en nuestros hogares, y posteriormente efectivamente se revalorizaba? Bueno, mira, ahí lo primero que hay que mencionar es que Canelones logró encontrarle la vuelta en una cuestión que es clave, que es la captación de materiales. Vos, para todo proceso de industrialización, del reciclaje, digamos, necesitas, tenés que tener este primer paso de residuos para poder abastecer después un mercado de comercialización de materiales para reciclar. Y Canelones lo logró con este sistema de contenedores intradomiciliarios, digamos. Este equipamiento intradomiciliario que hace que nosotros tengamos hoy 150.000 familias con equipamiento, y eso va a seguir creciendo durante este periodo, con equipamiento para clasificar en el hogar. Entonces cada familia tiene los dos contenedores y pone en el contenedor de tapa verde los materiales que son reciclables: el papel, el cartón, el nylon, las latas de aluminio, los envases tetra, el vidrio. Entonces nosotros con eso captamos una cantidad significativa de materiales. Hoy Canelones capta más materiales para valorizar que el resto de los departamentos juntos en Uruguay. Entonces el diseño es ese, ¿no? Nosotros estamos captando unas 700-800 toneladas de residuos o de materiales para valorización, lo que hace que el año pasado anduvimos en el entorno de las 8.000 toneladas anuales, y bueno, y eso este año seguramente lo vamos a superar en un monto significativo. Entonces vamos a seguir continuando en ese camino, digamos, de la captación de materiales para la posterior valorización. Estamos hablando solamente de la fracción de envases, de lo que son los envases en los que vienen, digamos, todo lo que consumimos, por ejemplo, para los alimentos o todo lo que viene envasado de alguna manera y que consumimos en los hogares, ¿no? Entonces por ahí está esto que es muy fuerte, muy potente, que es lo que Canelones está logrando. Después de ahí nosotros hacemos como nuestras auditorías internas de lo que nos llega, de los materiales de intradomiciliario, y la última que hicimos el año pasado nos dio que el 55% de los materiales que llega a través de esos contenedores es material que se valoriza rápidamente, porque es esto que te decía: el papel, el cartón, el nylon, el plástico. Después hay un 35 que tiene dificultades para ser valorizado, por ejemplo, ahí entra el vidrio, es un componente pesado con dificultades y que Uruguay tiene que encontrar alguna solución para valorizar a mayor escala. Y después hay un 10% impropio, es decir, material que llega por ahí y que no debería llegar. Por ejemplo, vos haces una pequeña obra en tu casa y todo lo que son componentes de una cisterna vieja, por ejemplo, que lo tiraste por ahí, no debería ir. Pero igual llegó. Entonces tenemos que bajar ese 10% para que solamente llegue lo que se puede valorizar. Y lo otro, que vaya por la vía que tiene que ir, ¿no? Entonces, bueno, Canelones desarrolló todo eso y lo va a seguir mejorando. Ahora hay nuevos desafíos, hay una reglamentación nueva que tiene que ver con residuos de obra, que implica que todas las obras van a tener que tener, digamos, un plan de valorización. Es decir, si van a construir un plan de viviendas o una vivienda en un terreno, esa vivienda, esa casa, digamos, pasado determinado metraje va a tener que tener un plan de residuos que implique que los residuos que va a generar los va a tener que llevar por diferentes vías. Y ni que hablar cuando son obra pública, por ejemplo, la obra de los gobiernos departamentales o obras de otras dimensiones, ¿no? Entonces por ahí vamos a tener que empezar a trabajar y a mirar los residuos de las obras de otra manera, con otra responsabilidad. Tenemos lo que es los residuos electroelectrónicos, que se viene también el nuevo desafío de generar planes de valorización que ya están en curso para que cuando vos compras una computadora, por ejemplo, esa computadora, luego de que vos le diste la mayor vida útil posible, tenga también una vía de valorización, un canal de valorización a través de los planes que van a tener que financiar quienes importan y comercializan, que son los responsables de generar el residuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos sos un importador de electrodomésticos, importás microondas, bueno, vas a tener que pagar una parte para financiar ese plan, para que después ese microondas se pueda desguazar de alguna manera y sacar los componentes que se puedan volver a usar para fabricar otro electrodoméstico o puedan usarse por otra vía. Entonces por ahí tenemos un enorme desafío también. Y tenemos todo el desafío que representa la fracción de residuos de alimentos, las pérdidas y desperdicios de alimentos, que también hay una reglamentación nueva del Ministerio de Ambiente y que cada vez va a tener que adherir como lo ha hecho siempre con estas cambios en la reglamentación. Ahí hay que mirar la cadena de los alimentos en toda su extensión, digamos, desde que se producen los alimentos, y ahí hay una gran pérdida o hay una parte significativa de los alimentos que se pierden en la etapa de producción, hasta la parte de transporte y después en la parte de comercialización, digamos, ¿no? Un alimento que se produjo en el suelo, en territorio canario, digamos, y llegó a un supermercado en cualquier punto del país, digamos, no se comercializa en su totalidad. Bueno, hay que buscar la forma de que también en esa etapa se pueda darle un valor, generar cualquier proceso que pueda llegar a hacer hasta a usarlo para el compostaje, ¿no? Pero que se evite la disposición final de esa fracción de residuos, todo lo que se pueda. Así que por ahí hay esos desafíos enormes para este periodo de gobierno, en los cuales estamos buscando la forma de adherirnos de la manera más rápida posible para lograr resultados. Así que en eso estamos muy entretenidos. Bueno, este martes estuvo esta reunión con los vecinos de Empalme Olmos, que es una situación en la cual hay una honda preocupación a nivel de pueblo, de muchas organizaciones. Hay una mirada canaria sobre lo que está pasando ahí, creo que también como nacional, porque viste que hay una difusión importante ahora de todas estas temáticas, y particularmente la de Cañada Grande, que preocupa. ¿Cómo sentiste vos esa reunión? ¿Qué fue lo que encontraste? Tuve la posibilidad de escuchar a Irigoyen diciendo, bueno, esto ya está encaminado, está definido, sigue así, hay un espacio, va a ser este. ¿Cómo lo interpretás vos estando ahí en ese lugar? Bueno, mirá, yo lo que te digo es que en el acumulado que yo tengo y la experiencia que tengo y las ganas de aportar en este escenario de cambio de modelo en la gestión de residuos, yo veo estas plantas de valorización como los instrumentos adecuados para esto que hablábamos antes, ¿no? Valorizar la mayor cantidad de residuos que vos generás. Estas plantas, construidas y operadas en condiciones adecuadas, son las que tienen que garantizar que vos tengas que valorizar la mayor cantidad de residuos posible. Entonces, acá hay una habilitación previa del Ministerio de Ambiente que está otorgada, y por eso un poco la decisión de la Intendencia, que tiene que resolver este tema, de ir para adelante y de plantear que sea un escenario donde los vecinos puedan participar para nutrirse de la mayor cantidad de información posible y participar también de forma activa en lo que va a ser la definición de lo que es el sitio de disposición final, que hoy no está resuelto porque este proyecto, si bien propuso una alternativa para disposición final, finalmente el Ministerio no la aprobó, lo que da todas las garantías del caso, porque bueno, el Ministerio está diciendo que aprueba esta planta, pero hasta que no se garanticen estas situaciones, el sitio de disposición final no queda habilitado. Entonces, esto es una evidencia de que el Ministerio no está aprobando cualquier cosa, digamos, como en algún momento se dice, sino que está diciendo, bueno, esto cumple con los requisitos legales, tiene que modificar este y este aspecto, pero puede avanzar. Lo que no pueden avanzar es con la disposición final hasta no resolver previamente, por ejemplo, los temas vinculados a la planta. Entonces, por eso es que la Intendencia de Canelones, teniendo que resolver este problema, dice, bueno, esto hay que avanzar rápidamente en los próximos años, y por ahí es que está tirando la propuesta de que todo lo que esté para adelante se haga de forma participativa. Esto ha tenido como el visto negativo también de los dos últimos consejos, ¿no? A su vez, como me genera como esa duda en el sentido de la Dirección de Gestión Ambiental con relación, por ejemplo, a esto de que tu fuerte viene por el plano industrial, esto de la revalorización de residuos, la necesidad de avanzar en esto, pensando que se puede llegar desde la basura a generar un combustible, a generar un producto terminado que retorna, premoldeados de cualquier cosa para construir viviendas o lo que fuere. Todo esto con basura es una materia prima que está. Esto no es, creo que no hay en ese eje. No hay, pero después, ¿cómo se puede hacer esa separación? Es decir, por el otro lado me pongo y me sitúo a ver que el 50% de la población del Palme no se recibe el agua, por ejemplo, de pozos, no de la OCE, que hay un montón de pozos alrededor de donde iba a estar esta planta, las localidades cercanas. ¿Cómo se hace esa doble lectura? Pensando también en que de repente, no sé, pensemos, proyecto Arasatí también tenía todos los vistos buenos, estaban caminados y llegó, vino una definición diferente, pudo cambiar absolutamente. Sí. Sí, ahí lo que nosotros hacemos, va un poco por, y esto que decía Irigoyen el otro día, que lo decía tan enfáticamente, va o considera todos los aspectos vinculados a la necesidad de la población, en el sentido de que, y acá hay una coincidencia muy grande, de que Cañada Grande tal cual está, nadie la quiere, no la quiere los vecinos, ni la vecina, ni la quiere el gobierno departamental. Entonces, por eso hay que ir y acelerar el proceso de construcción de una alternativa distinta, ¿no? Que sea gestionada de manera controlada, en cumplimiento de requisitos legales, y si mañana la operación no da las garantías, bueno, se le aplicarán las normativas para que vuelva a tener una gestión adecuada en cumplimiento de requisitos legales. Que ahí las partes interesadas, me parece que todas están de acuerdo en que, porque a nadie quiere, digamos, una situación de una operación ineficiente que genere algún tipo de problema. No la quiere quien va a gestionar esa planta, en caso de quien sea, quien le toque, digamos, porque siempre termina resultándole más cara una gestión inadecuada. No la quiere la población y no la quiere tampoco el gobierno departamental, que quiere procesar ahí los residuos que está generando. Entonces, todos vamos a trabajar seguramente para que eso sea lo más eficiente posible. Y Cañada Grande en sí mismo representa un desafío también. Hemos escuchado muchas veces, bueno, habían un centenar de lugares donde se depositaba basura en el departamento, o había determinados vertederos más importantes que otros. Cañada Grande ya parece un cerro visto desde la vista de un canario. ¿Cómo es que se proyecta esto? ¿Qué es lo que se piensa hacer? ¿Cómo se resuelven estos temas? Bueno, ahí hay que hacer un plan de cierre de Cañada Grande, que es lo que estamos implementando. Tenemos un convenio con el Ministerio de Ambiente que está financiando de alguna manera lo que es un plan de cierre, que vos de alguna manera lo que haces es decir, bueno, este lugar tiene una vida útil de 4 o 5 años por delante, entonces vos la operación que realizás ahí la tenés que hacer considerando que luego de 5 años vos no vas a realizar más vertido ahí. Entonces vas, por ejemplo, realizando capas, coberturas de tierra, de manera de ir clausurando algunos lugares en los que ya no dispones más los residuos, y vas eso acompañándolo de un plan de manejo de los lixiviados, por ejemplo, de los líquidos que se generan a través de los residuos, o un plan de manejo de captación y gestión de los gases que se generan y que se van a seguir generando por un periodo de tiempo, aun cuando el vertedero ya no esté en uso, digamos, ¿no? Entonces tenés que tener todos esos componentes en cuenta y plasmar un proyecto que ya te digo, de las garantías a todas las partes. pero es importante pensar en que Cañada Grande es un lugar que tiene que dejar de ser el lugar donde reciba los residuos del departamento, porque ya cumplió su ciclo, habrá cumplido su ciclo luego de cumplido el plazo que le queda de vida establecido, y hay que pensar en un sistema distinto, ¿no? Con otras garantías, y que bueno, que este lugar donde acumuló estos residuos de esta forma, además del departamento, ya deje de ser el lugar donde sigamos disponiendo. Bueno, tenemos que retornar casi como al principio, porque también, digamos, estos días ha generado como una situación diferente en cuanto a la recolección, la periodicidad. Eso llevó a que, bueno, basurales que ya existían se amplificaran, muchos contenedores desbordados. El desborde de los contenedores es un desparramo de basura por la cuadra, digamos. ¿Cuál es el plan ahora de contingencia inmediato que está planteado? Bueno, ahí el plan de contingencia, digamos, ahora el plan con el que nosotros continuamos, nosotros habíamos contratado servicios de emergencia, es decir, servicios que cumplieran con la responsabilidad de hacer la recolección de residuos en todo el departamento, en especial en las zonas que, bueno, había por medidas gremiales no se estaba realizando. Entonces, ahora nosotros vamos a continuar vamos a iniciar el retorno, digamos, de actividades de la flota municipal. Hay parte de la flota que ya inicia, digamos, las gestiones para poder cumplir con todos los trámites que hay que cumplir. Y nosotros vamos además a mantener durante unos días todos los servicios que habíamos contratado para poder, en aquellos lugares donde se generó acumulación de residuos, para poder mejorar y culminar con el trabajo de eliminación de los residuos que pueden haber quedado en algunos lugares acumulados de forma inadecuada. Entonces, vamos a tener por unas semanas, por lo menos, la doble actividad. La actividad del servicio municipal, que va a ir retornando, y la actividad de los servicios que hemos contratado, que van a dejar en las mejores condiciones posibles esta zona que se vio de alguna manera afectada por la situación de medidas gremiales y la situación que estaba planteada. Entonces, por ahí es la manera en la que lo vamos a solucionar definitivamente al problema. Con relación a basurales también y a lo que ustedes tienen planteado como políticas de educación ambiental, vengo del campo de la educación, de repente siento que se han metido un montón las tintas en los niños, en reutilización, reciclado, etcétera, pero en realidad las que gestionan la basura es papá, mamá, los adultos, digamos. Sí, ahí hay una transferencia que nosotros le hacemos a las infancias, digamos, y a las adolescencias que muchas veces les cargamos más de lo que les corresponde, digamos, ¿no? Yo creo que hay que ir más a un escenario en donde los adultos asumamos la responsabilidad de formarnos, además de actuar de manera adecuada con la gestión integral de residuos, y de ir participando de diferentes espacios, que pueden ser espacios comunitarios, espacios de formación con diferentes herramientas para acelerar los procesos de incorporación de conocimientos y de experiencias para gestionar adecuadamente los residuos que generamos, ¿no? Y dejar de pensar de que las futuras generaciones, como decimos habitualmente, van a resolver porque ya están formándose desde ahora y demás. Todo eso está perfecto, pero me parece que hay que acelerar también el proceso de que los adultos, digamos, mejoren un poco el vínculo que tienen con la generación y la gestión de los residuos, y dejemos de trasladarle a los niños y niñas una responsabilidad que es mucho más nuestra, ¿no? Entonces, por ahí nosotros tenemos el interés de integrar a alguna persona con el perfil más de trabajo a nivel territorial en educación ambiental, pero no ya pensando en educación ambiental en las escuelas, sino que sea a nivel de organizaciones sociales, a nivel de organizaciones barriales, organizaciones territoriales que les interese trabajar de manera articulada con el tema de la gestión integral de residuos. Salirnos del escenario de que hacemos educación ambiental con las escuelas o los liceos e ir a un esquema más de hacerlo con personas adultas, digamos, ¿no?